en el beneficio electoral que podamos sacar de ello. Es la hora, por qué no decirlo, del patriotismo, de hacer por España lo que hay que hacer y dejar de lado discusiones retóricas que aburren y desmotivan a los ciudadanos. Yo vengo de Navarra y me gustaría situarles en nuestra realidad económica y política con unas pequeñas pinceladas que me servirán para expresarles seguidamente algunas conclusiones que hemos obtenido de nuestra experiencia institucional. Navarra ocupa el puesto 32 dentro de las 272 regiones de la Unión Europea por renta per cápita. Supera la media europea en un 32,2%. Es una economía que se proyecta hacia el exterior. Su tejido empresarial cuenta con más de 100 empresas multinacionales. Es la región más industrializada de España. El sector industrial supone un 29% del PIB, aproximadamente 12 puntos por encima de lo que supone el sector industrial en la conformación del Producto Interior Bruto Nacional. Y además, en Navarra tenemos una economía abierta, pues una de cada tres unidades producidas en Navarra se vende fuera de España, con una balanza comercial positiva de 2.151 millones de euros frente a la negativa de menos 39.000 millones de euros del conjunto de España. Es también, según distintos estudios, la región más competitiva en base a sus infraestructuras, recursos humanos, entorno productivo e innovación tecnológica. Navarra es la comunidad española que más invierte en I+D+I, un 2,13% del Producto Interior Bruto Regional. Y el 69% de esta inversión, de estas actividades de I+D, son realizadas por el sector privado. Una de cada tres empresas navarras realizan actividades de innovación tecnológica y en su conjunto Navarra cuenta con 14 centros tecnológicos y representa el mayor número de patentes de España por cada millón de habitantes, 200 frente a las 76 del conjunto de España. Entre los distintos sectores productivos, tiene gran importancia el del automóvil, que cuenta como eje principal la fábrica de vehículos Volkswagen, con más de 5.000 trabajadores, y también el sector agroalimentario, puntero en cuanto a la fabricación de productos de gran valor añadido, de cuartas y quintas gamas, en congelados, cocinados, preparados para servir en el sur. Asimismo, es especialmente relevante en nuestra comunidad y nos sitúa a la cabeza mundial en este ámbito el sector de las energías renovables. El pasado año 2009, Navarra cubrió el 81,2% de su consumo eléctrico con energías renovables. Nuestra comunidad supera ya los objetivos europeos de renovables para el año 2020. En Navarra se produce el 1,6% de la energía eólica de Europa y las principales empresas eólicas surgidas de Navarra generan en todos los parques que tienen en distintos países el 16% de la energía eólica mundial. También Navarra ha sido distinguida como la región española con mejores servicios sanitarios y más recientemente el informe PISA la coloca a la cabeza de España en materia educativa, tanto en matemáticas como en ciencias como en comprensión lectora. A pesar de todo ello, también a Navarra, cómo no, le ha afectado la crisis y de forma muy importante, pero con algunas diferencias respecto al conjunto de España. Por mucho que nuestra tasa de desempleo sea algo más de la mitad que la de España, la realidad es que desde antes de la crisis se ha más que duplicado el paro en Navarra, pasando de menos del 5% al actual 12%, y ello supone para nosotros un gran problema, ya que el nivel de atenciones sociales que debemos cubrir con nuestro presupuesto es más alto que el de otras comunidades. Una diferencia importante en cuanto al tratamiento de la crisis entre España y Navarra es que en nuestra comunidad no discutimos si eran galgos o podencos los perros de la situación que nos venían encima. Entendimos que la crisis podía tener una gran envergadura, como así fue, y nos pusimos a trabajar rápido y en unión. Mientras en España se discutía, en el resto de España, sobre si esto era una crisis o no, en Navarra alcanzamos un consenso entre los principales partidos del arco parlamentario y aprobamos un plan de choque con inversiones necesarias para contrarrestar la caída en picado de los sectores más afectados para hacer más suave la caída del empleo. Hemos arbitrado varias series de medidas anticrisis, algunas de las cuales han sido replicadas a nivel de España y en otras regiones. Y hemos aprobado sucesivos recortes de gasto, también en el consenso parlamentario entre el gobierno de UPN y el Partido Socialista de Navarra, lo cual a mi juicio es muy digno de valorar. La sociedad y sus principales agentes, empresarios y sindicatos, se han empleado a fondo en estas soluciones y de este modo, aunque la crisis y especialmente su pernicioso efecto de destrucción de empleo han sido, son y seguirán siendo el objetivo principal de nuestra acción política, los índices económicos son mucho más templados que los del conjunto de España. Hoy mismo hemos tenido la referencia, la extraordinaria referencia para Navarra, y no tan extraordinaria para el conjunto de España, que Navarra vuelve a situarse a la cabeza en el cumplimiento del déficit en el conjunto de las comunidades autónomas de España. El 0,29% del PIB, mientras que la media de las comunidades autónomas en España a lo largo de este año se sitúa ya en el 1,34 y frente a algunas otras comunidades que han superado hasta el 4% del déficit. Y creo que esto es así porque nuestra gestión ha sido siempre una gestión basada en el rigor y en la racionalidad. Y pienso que esto es así, además, porque hemos actuado a tiempo y de forma decidida. Y lo hemos podido hacer por tener un consenso político y social fruto de la responsabilidad y el compromiso de las fuerzas políticas mayoritarias, lo que desgraciadamente a nivel de España no existe ni en la realidad ni en la intención. Estimo que un acuerdo básico entre las principales fuerzas políticas a nivel nacional y un acuerdo también con las comunidades autónomas, porque nosotros somos las que gestionamos la mayor parte del gasto en los servicios, repito una vez más, a prestar con carácter de universalidad y gratuidad, también digo un acuerdo con las comunidades autónomas, porque somos los que gestionamos la mayor parte del gasto público y de los servicios a los ciudadanos. Este acuerdo y este consenso es fundamental para afrontar las diferentes y distintas reformas estructurales que a mi juicio precisa España. La mirada al futuro que en el momento actual podemos proyectar creo que podría resumirse en el lema buscando la competitividad, porque creo que este concepto es la clave de cuanto podemos hacer para situarnos con éxito en el nuevo panorama que se abre tras la crisis. La competitividad no es simplemente algo bueno a lo que deben aspirar las empresas o entidades económicas, sino que es deseable y yo diría absolutamente necesaria para las administraciones públicas y para cualquier organización humana que produzca y preste bienes y servicios y desee hacerlo con calidad y eficiencia. Los analistas definen la competitividad como la productividad con que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales, y en realidad es un conjunto de muchas y buenas prácticas, es la conclusión de hacer bien muchas cosas distintas, la competitividad es capacidad de innovación, localización de infraestructuras, educación, salud, eficiencia del sector financiero, etc. Por eso debe ser un objetivo permanente y el camino para alcanzarlo debe constituir una carrera de fondo que nos lleve a adoptar medidas muy diferentes en distintos ámbitos y momentos. La innovación es esencial en este proceso. Una innovación que incida en todos los campos de la gestión y que permita una mayor calidad en el servicio y una contención o disminución de costes. Otras claves de este proceso para ganar competitividad en busca de la competitividad son la educación permanente o la flexibilidad en el mercado laboral. Por eso, desde Navarra miramos el futuro con este objetivo y con una actitud en la que se conjugan preocupación y optimismo. Preocupación por algunas realidades, especialmente por el índice de desempleo que sufrimos, y por la mala situación de otras economías del entorno, especialmente la del conjunto de España. Y optimismo derivado de la evolución positiva que registra nuestra realidad económica y el interés de todos los agentes por continuar trabajando conjuntamente para abordar el futuro. Nosotros llevamos 5 trimestres seguidos creciendo y tenemos una tasa interanual de crecimiento del 1,6% frente al menos 0,2% de España. En muchas ocasiones y en distintos foros y mensajes oímos hablar de sostenibilidad, fundamentalmente en el ámbito de medio ambiente. Y lo oímos o lo escuchamos como si fuese una norma, un límite que no debemos traspasar si queremos seguir contando con unos recursos naturales propios del planeta en que vivimos. Un objetivo que todos pretendemos es el del desarrollo sostenible, es decir, el de realizar nuestras acciones de desarrollo y mejora de la actividad productiva, social, etcétera, sin utilizar de forma desmedida los medios naturales. Pues bien, al hablar de los servicios públicos que prestamos las administraciones, me gustaría incluir en la planificación de las mismas el criterio de la sostenibilidad, la idea de que no podemos trazar como objetivo el de prestar más y más y más servicios sin tener en cuenta si son realmente sostenibles, si nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro presupuesto anual los va a poder sostener, es decir, mantener de forma indefinida. Haremos mal en tomar decisiones que vayan más allá de nuestras posibilidades económicas permanentes y deberíamos calibrar siempre antes de aprobar una mejora, una ampliación de los servicios, si es ese servicio sostenible, porque de lo contrario se crearán numerosos problemas, ya se empiezan a observar en el desarrollo de la ley de dependencia, habrá que dejar de prestar el nuevo servicio u otro, lo cual siempre entraña una gran complicación, o habrá que reducir la dotación económica para otros ámbitos en los que ya estaba consolidada. Creo que este principio de la sostenibilidad debería ser permanente, pero resulta especialmente importante en unas circunstancias de escasez económica como las que vivimos actualmente. Quiero exponer a continuación algunos criterios de reforma que a mí me parecen esenciales para afrontar el futuro de cara. El excesivo endeudamiento del sector privado, la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública hacen que la formación bruta de capital sea muy débil y, por tanto, muy complicado el crecimiento de la economía española, dificultando la creación de empleo y la adquisición de bienes y servicios, de bienes de equipo, por parte de las empresas. El ahorro en las familias y en las administraciones públicas se hace imprescindible, dejando como único camino de crecimiento la internacionalización de las empresas para acceder a los mercados exteriores y la capitalización de las mismas atrayendo fondos de inversión extranjeros. La cultura del ahorro, de la racionalidad en el gasto, de la eficiencia en la gestión, del sacrificio y el esfuerzo para una sociedad acostumbrada a los excesos en una etapa de crecimiento es un reto tan difícil de alcanzar como necesario de conseguir. Es más difícil dar un paso atrás después de haber dado 2 adelante, que dar un paso adelante, aunque te quedes en el mismo sitio. El mundo se ha encogido. Hoy se puede dar la vuelta al mundo 10 o 20 veces más rápido que hace 100 años. Esto hace que cada vez debamos ser más competitivos y para ello no tenemos otro camino que la innovación para poder diferenciarnos y llegar más fácil con nuestros productos a los mercados. Hemos de prepararnos para jugar en escenarios nuevos y emergentes con competidores cada vez más fuertes y mejor preparados. El juego de trincheras al que tan acostumbrados estamos los españoles ha dejado de tener sentido si no queremos morir en el intento. La crisis nos obliga a hacer cosas que hace muy poco eran impensables y así lo han hecho en otros países. ¿Quién podía imaginar que el gobierno del país más liberal del planeta, Estados Unidos, fuese propietario hoy del 80% del Freddie Mac, del 36% de Citigroup, del 16% de Bank of America o del 61% de General Motors, o que el Reino Unido fuese propietario del 100% del Northern Rock o del 84% del Royal Bank. Todo ello nos lleva a pensar en la necesidad de salir de las trincheras políticas, mediáticas, que también existen, sectoriales o gremiales, y alcanzar acuerdos de Estado. Los compromisos adquiridos con la entrada de España al club de la Unión Europea nos llevan a la necesidad de abordar reformas estructurales de manera inmediata y urgente para hacer crecer la economía y generar empleo, al mismo tiempo que los pactos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal nos obligan a ser restrictivos en el gasto público para reducir el déficit y el nivel de endeudamiento. A nadie se le escapa la dificultad de hacer compatible este doble objetivo, pero al mismo tiempo nadie duda de la urgencia en conseguirlo. Todos coincidimos en el diagnóstico, pero nadie destila la concreción de las medidas a adoptar, y yo me atreveré con algunas de ellas. Hoy, viniéndome el coche aquí, leía algunas declaraciones de algún o alguna dirigente política diciendo que había que hacer reformas importantes, fuertes, sólidas. Algo así. Tú tienes así, pero dígame cómo. Yo me atreveré a decir algo en relación con esta reforma. Y empezaré por la reforma que a mi juicio necesita el sector energético. La apuesta clara y decidida por las energías renovables requiere de un marco regulatorio claro y eficaz. Es verdad que se han dado ya los primeros pasos, pero son insuficientes. Todavía existe incertidumbre jurídica que condiciona enormemente la inversión extranjera y nacional y dificulta la financiación de las compañías operadoras. Por otro lado, el déficit de tarifa encarece el costo de su financiación cuando no pone en riesgo grave el acceso de las compañías a los mercados financieros. Es imprescindible resolver esta cuestión para poder garantizar la inversión y el empleo en el sector. Es necesario adoptar decisiones aun cuando estén alejadas del ideario político del gobierno para garantizar la continuidad de la energía nuclear como componente de un mix energético y la inversión en I+D+I en un sector que todavía tiene mucho recorrido en investigación tecnológica. Nosotros, desde el CENER, desde el Centro Nacional de Energías Renovables, en Navarra, desarrollamos varias líneas de investigación y eficiencia energética que estamos seguros darán su fruto. El sector financiero también necesita una reforma. A mi juicio, las reformas en este sector van demasiado lentas y además parece que solo han de circunscribirse al sector cajas, denostando el sentido fundacional de las mismas y olvidando el papel primordial que han jugado en la vertebración territorial y en el desarrollo económico y social de España. Los SIP, los sistemas integrados de protección, requieren de un marco normativo urgente que permita la capitalización de los mismos y la entrada de fondos externos. Los mercados de deuda y capitales, es verdad que están cerrados para las entidades financieras, o casi cerrados, desde finales del 2008. La liquidez es un bien escaso, aunque gracias a las medidas de apoyo de los gobiernos y el Banco Central Europeo al sistema bancario, se ha restablecido en alguna medida la confianza. En cualquier caso, el crédito a las empresas todavía no fluye con liquidez, ya que los reguladores monetarios obligan a las entidades a aumentar en cantidad y calidad sus recursos propios para poder cumplir con los criterios de Basilea. Existe excesiva adicción al Banco Central Europeo que ha de corregirse con el apoyo del Banco de España y del Gobierno a fin de recuperar la confianza en los mercados de deuda, capitalizando, si es menester, los préstamos otorgados o una parte de los mismos y obligando con urgencia a la reestructuración del sector mediante la despolitización y el rigor en la gestión. Cualquier reforma en este ámbito debería ayudar a realizar operaciones de consolidación-fusión entre bancos, cajas y cooperativas de crédito también, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Porque, ¿de dónde van a venir los flujos futuros para mantener las cuentas de resultados de las entidades? ¿Solo de España? Yo, francamente, lo veo complicado. Es necesario, a mi juicio, necesario y urgente llevar a cabo un verdadero saneamiento inmobiliario, poniendo en precios de mercado en el primer trimestre del 2011 el parque inmobiliario y, si es preciso, hacerlo contra reservas y reforzados por el FROB, por el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria. Y, por último, deben reforzarse las normas de buen gobierno y responsabilidad social mediante una mayor profesionalización e independencia en la gestión, proceso este, como ha dicho Ricardo, que yo impulsé cuando era presidente de Caja Navarra y que creo la nueva Lorca ha acometido también ahora de manera incipiente y de forma más virtual que efectiva, ya que todavía observo, ahora ya un poco apartado, observo demasiada influencia política en algunos territorios. La reforma del sistema laboral, a mi juicio la ley, aquí expertos mucho mejor preparados que yo, pero en cualquier caso, como he dicho, que iba a exponer mi criterio, me arriesgaré. A mi juicio, digo, la ley 10/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se queda muy corta para lo que necesita hoy en día el sistema laboral español. Y voy a explicar por qué. El Estatuto de los Trabajadores se aprobó en 1980, hace 30 años. En 1995 se hizo un texto refundido y se ha modificado en más de 30 ocasiones. Cuando se elaboró el modelo productivo y el tipo de empresas, el tipo de empresas eran muy diferentes a las actuales. Eran grandes empresas, empresas rígidas, con una producción continua, sin atender a la demanda. La normativa actual no es la culpable de la crisis, pero sí lo es en parte de la magnitud del desempleo. Sus reformas, si se hace bien, nos ayudará significativamente a salir pronto de la crisis. Hoy, las empresas son, en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas. Por otra parte, debemos reconocer que el mercado laboral español nunca ha funcionado bien, ni siquiera en tiempos de bonanza económica. El desempleo en España nunca ha bajado del 8%, la temporalidad desde la mitad de los 80 no ha descendido del 25%, así pues, la productividad española ha sido y sigue siendo muy baja. Las empresas necesitan la reforma, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no son competitivas porque no pueden ser flexibles, no se adaptan a un mercado que es muy flexible y exige además sistemas de producción flexibles. Los trabajadores también necesitan la reforma. La necesitan quienes no tienen trabajo, un 20% de la población activa, los que tienen contrato temporal y muy especialmente los jóvenes. Hay una gran diferencia de protección legislativa y laboral entre los contratados temporales y los indefinidos. Y por último, también la sociedad española necesita la reforma laboral, porque debe favorecerse el arraigo empresarial, debe afianzarse el tejido productivo de España frente a otros países que son mucho más competitivos y debe incrementarse el empleo de calidad. La continuidad en el puesto de trabajo y en el mercado laboral implica formación y experiencia de los trabajadores y, por tanto, incremento de la productividad de las empresas. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales que debe contener la reforma laboral que, a mi juicio, necesitamos? A mi modo de ver, son cinco. El primero es que hay que tener en cuenta las pymes, facilitando una contratación adecuada a sus necesidades, de forma que puedan adaptar las plantillas y su jornada de trabajo a la demanda de la producción. Debe garantizarse su supervivencia económica, ya que las pequeñas empresas son las que más están sufriendo la crisis y las que recurren a los despidos más caros para adaptar sus plantillas. El segundo punto es que se debe incentivar la contratación para disminuir así el desempleo y mejorar la calidad del mismo. En tercer lugar, se debe facilitar la gestión, simplificando los procedimientos y disminuyendo también los tipos de contratos. En cuarto lugar, la reforma debe favorecer la intermediación, permitiendo la competencia en esta materia y mejorando la contratación. Y el quinto requisito es que las sociedades públicas de capital riesgo han de impulsar, estimular y participar en inversiones productivas y con claros componentes de innovación y creatividad. Además, el tratamiento fiscal a las empresas ha de ser favorable a la exportación, a la atracción de inversión extranjera, a la reinversión de beneficios empresariales y y al incremento de la competitividad. Y por otra parte, se ha de fomentar la movilidad geográfica y funcional. El sistema educativo español, en sus diferentes niveles medios y universitarios, requiere de una serie de reformas tendentes a mejorar la preparación de los alumnos para ingresar en el mercado laboral. El último informe PISA, como ya he dicho, conocido y antes citado, revela múltiples déficits en disciplinas diversas y en comprensión lectora. El sistema actual carece de orientación hacia la enseñanza del emprendimiento. La formación profesional ha de ser potenciada y adaptada a la demanda del mercado laboral. Hay que formar emprendedores. Es imprescindible que nuestro sistema incorpore la enseñanza del inglés y del latín al desarrollo curricular de todos los ciclos educativos. Hoy estaba yo en un programa de un colegio, en un programa de radio con niños, precisamente, bueno, con alumnos, y les hablaba de esto, que tienen que mentalizarse delante de los profesores de que es necesario salir del colegio con la capacidad de emprender, de tomar iniciativas, de crear. Las universidades españolas, además, han de mejorar ineludiblemente su posición en el ranking de universidades. Pues no es razonable que la novena potencia económica del mundo hoy no tiene ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo. Mejorar la competitividad en el ámbito universitario, a mi juicio, es un reto inaplazable, y hacerlo, además, implica hacerlo desde una mayor autonomía económica, que para mí eso es imprescindible. La autonomía universitaria no existe si no existe suficiencia financiera. Y no es razonable que la suficiencia financiera sea garantizada por las administraciones públicas. Para ello, a mi juicio, no existe otro camino que establecer un régimen de permanencia en las aulas y una adecuación de las tasas de matrícula al costo real por alumno, garantizando, eso sí, desde un buen sistema de becas, la igualdad de oportunidades y el libre acceso al conocimiento universitario. Por último, las relaciones empresa-universidad han de fomentarse y promocionarse con el objetivo de adecuar la oferta universitaria al mercado laboral, atrayendo los mejores investigadores. ¿Y qué decir de la reforma sanitaria y de protección social? Pues bien, pienso que nuestro sistema sanitario ha de ser preservado, porque sin duda es un buen sistema. Pero para eso ha de hacerse sostenible en el tiempo y sostenible económicamente, ya que es una de las mayores garantías de protección social que hoy tienen los ciudadanos españoles. Hoy, las incertidumbres sobre el sistema de protección social relacionadas con las pensiones parece ser el motivo más esencial que hoy ocupan las páginas más importantes de los más media, alcanzan también a la salud. El pago de la factura sanitaria por parte de algunas administraciones comienza a ser preocupante, cuando no alarmante. Navarra es la comunidad que antes paga a sus proveedores. Lo hace en 53 días, ojo al dato, frente a otras comunidades que tardan casi 2 años. Cantabria, 657 días. Murcia, 617. O Baleares, 542. La media nacional se sitúa en 280 días. Es difícil mantener el sistema de bienestar si no hay crecimiento económico. Se hace necesario priorizar el gasto y pensar incluso en fórmulas de corresponsabilidad, como por ejemplo el establecimiento de alguna tasa mínima compensatoria. Algunos están pensando, no la voy a pronunciar esa palabra. Prefiero utilizar esta otra palabra. De tasa, decía, que se hace priorizar el gasto y pensar incluso en fórmulas de corresponsabilidad, como por ejemplo el establecimiento de alguna tasa mínima compensatoria por internamiento y manutención, salvo para aquellos que no tengan la capacidad económica mínima, y siempre, siempre preservando la gratuidad y la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública y a la intervención quirúrgica. Eso sí tiene que ser universal y gratuito. Pero cuando uno no está enfermo, ¿dónde come y dónde duerme? En definitiva, un sistema recomendado con algunas variables por los ministros de la Unión Europea en la última reunión del ECOFIN y ya operativo en algunos países. Damos la bienvenida al reciente principio de acuerdo entre el PSOE y el PP en la necesaria reforma de las pensiones. Después de lo que leemos, en fin, reciente principio e incipiente en el nivel. Es imprescindible asegurar una mayor equidad aumentando el periodo de cálculo y también asegurar que el sistema sea sostenible a medio plazo. No me pregunten si eso conlleva establecer la edad de jubilación en los 63, 65 o 67 años. Pues mi respuesta será que los expertos acudan a las matemáticas, a las finanzas aplicadas y a la sociología a fin de explicar y convencer a los componentes del Pacto de Toledo sobre cuál es la decisión correcta que garantiza la sostenibilidad del sistema en un mundo globalizado y cuáles serían los efectos a corto, medio y largo plazo de no adoptarse las medidas más convenientes. Yo soy partidario del actual sistema de protección social, ya lo he dicho, y para ello me da la impresión que es necesario establecer urgentes correcciones si no queremos que se nos caiga el sistema de protección social. Sobre esta cuestión podemos perdernos en debates estériles, partidistas y electoralistas, pero la realidad acabará por imponerse e incluso entonces me atrevo a asegurar que la valoración sobre la hipotética quiebra del sistema y la atribución de responsabilidades será diferente en virtud de la trinchera ideológica en la que se esté instalado, pero el hundimiento no habrá dejado de ser un hecho. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un ilustre investigador y economista español que dirige la Cátedra de Dirección Internacional en la Wharton School, en Pensilvania. Y en forma de humor crítico explicaba y decía él, hablando de los debates ideológicos, lo siguiente. Y a cuando el fin del mundo llegue, los titulares de cada uno de los más medias serán los siguientes. USA Today dirá, estamos muertos. Magazine dirá, 10 caminos para poder beneficiarte del apocalipsis. The Wall Street Journal dirá, Dow Jones se desploma con el fin del mundo. The Economist dirá, el mundo desaparece, el capitalismo sobrevive. En definitiva, queridos amigos, la globalización, la volatilidad económica y financiera, la inestabilidad política y las pirámides de edad de la población requieren decisiones urgentes, serias y ajustadas al momento si no queremos estar abocados a desenlaces más traumáticos. Para entonces, si no hacemos las cosas como nos alertan los expertos, solo nos quedará leer los titulares de los periódicos y lamentarnos de por qué no fuimos capaces de ponernos de acuerdo antes de la hecatombe. La crisis actual, fundamentalmente una crisis de carácter económico, ha hecho resurgir en los medios de comunicación todo un lenguaje neorregeneracionista que recuerda al de la crisis española del siglo XIX con la pérdida de Cuba y Filipinas, con voces redentoras dispuestas a salvarnos de la catástrofe inminente. De un discurso triunfalista en la época de crecimiento hemos pasado al discurso de la catástrofe. He procurado, queridos amigos, que mi intervención no transmita duda alguna sobre la gravedad de la crisis actual, pero al mismo tiempo he querido hacer ver que la crisis es superable si somos capaces de poner en práctica urgentemente las medidas correctas. No es un lenguaje redentorista ni tampoco apocalíptico el que necesitamos, sino el que refleja el título de esta intervención, innovar, competir, sostener. Nuestro mayor reto en estos momentos es resolver el grave problema económico que tenemos. Nuestro alto nivel de endeudamiento y la alta tasa de desempleo exigen valentía para adoptar medidas duras y dolorosas. El sector privado las está tomando porque su supervivencia depende de ellas. El sector público también tiene la obligación de hacerlo, aunque siempre puede posponerlas, como desafortunadamente ha venido ocurriendo en España, hasta que los que nos prestan su dinero dejen de hacerlo porque empiezan a dudar de nuestra solvencia. En Navarra hemos venido abogando desde hace años por un gran pacto entre los dos principales partidos de España para afrontar este reto y acometer las reformas necesarias. Es necesario configurar un escenario de recuperación creíble, algo que el gobierno de España ha tardado en hacer y es lo que realmente está castigando al mercado, ya que alimenta las dudas que los inversores internacionales tienen sobre nuestro país y concretamente sobre la sostenibilidad de la deuda económica española. Y en este ganar confianza es imprescindible que también estemos todos unidos, todos los agentes. El otro día me explicaba un alto responsable español que había estado hablando con un directivo de un fondo de inversiones extranjero, un alto directivo, y decía, y le pedía, ¿por qué no invertís en España? Él decía, pero ¿cómo vamos a invertir en España si nuestros analistas, donde primero se informan sobre la situación de España, son los medios de comunicación españoles? Y cuando leemos los medios de comunicación españoles, no leemos más que catástrofes, confrontaciones, en fin, difícil. Si no conseguimos, como digo, la unidad de acción entre todos los agentes, recuperar la confianza de los mercados. Es necesario configurar, pues, un escenario de recuperación creíble para poder salir adelante y abordar el futuro con las mayores garantías de éxito. Un escenario necesariamente que ha de basarse en la creación de empleo. Sabemos que en España, para que haya creación de empleo neto, la economía ha de crecer por encima del 2%, lo cual no es previsible ocurra en el año 2011. La reforma laboral se queda corta y el acceso al crédito por parte de los empresarios no se hace fácil. El empresario no es el problema, es la solución. Ayudémosle. Y si es la solución, a veces los mensajes antimercado, antiempresarios, reflejando un país que quiere vivir como Estados Unidos y pensar como Cuba, pues no ayudan. Volviendo a Navarra, diré que hace 3 años tomamos conciencia de la gravedad de la crisis. Pusimos en marcha 70 medidas anticrisis, algunas de ellas, como he dicho antes, replicadas un año más tarde por el gobierno central, como el plan Renove, por ejemplo, del automóvil. Otras, como el plan Navarra 2012, con más de 4.500 millones de euros de inversión pública, equivalente al 23% del PIB de Navarra, puede mal compararse con el plan E de España. Digo comparar malamente, pues mientras el plan Navarra, además de iniciarse un año antes, estaba vertebrado alrededor de inversiones productivas, centros tecnológicos, comunicaciones, colegios, centros sanitarios, infraestructuras turísticas, etc. Gran parte de las inversiones del plan E estaban destinadas a obras locales claramente improductivas. Por otro lado, todas las medidas y planes anticrisis en Navarra están respaldados por un pacto político entre los dos grandes partidos de Navarra, capaces de aparcar sus legítimas diferencias y sumar esfuerzos, incluyendo en el objetivo a empresarios y principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. El sector público navarro ha estado jalonado de algunos éxitos relevantes, con grandes plusvalías cuando se han privatizado. Caso de EHN, que es el que impulsó las energías renovables en Navarra y en España. Pero le ha llegado también el momento de la reestructuración, y hoy es el día en el que el Gobierno de Navarra ha aprobado la reducción de 38 empresas públicas a 13 empresas públicas en aras de una mayor productividad, sin merma para el empleo y con una reducción anual de costos de 27 millones de euros. Alguien puede decir, ¿y por qué no se hizo antes esta reestructuración? No, mire usted, es que las circunstancias han cambiado. El 5% de reducción a los funcionarios no se reduce porque estuviesen cobrando un 5% más, sino porque las circunstancias han cambiado y las necesidades aprietan. Por tanto, las medidas hay que tomarlas, aunque sean dolorosas. La aprobación de presupuestos, junto a la fiscalidad para el 2011, que aprobaremos nosotros el jueves, contempla la deflación de la tarifa y, por tanto, una menor presión fiscal para incentivar el consumo. Las micropymes navarras se vienen beneficiando de una reducción de impuestos desde el 2008 y a partir del próximo año ampliaremos esa reducción a empresas que facturan entre 8 y 9 millones de euros. Terminaré, queridos amigos, con una nota optimista. Navarra tiene la ratio más alta de España de jóvenes que trabajan y estudian, respecto a los que no hacen ni una cosa ni otra. 10.000 frente a 4.000. Pero el presente no nos ha impedido prever el futuro, teniendo en marcha un nuevo modelo de desarrollo llamado Plan Moderna, que en línea con lo que se hace en las regiones y estados más avanzados de Europa y de Estados Unidos, identificando áreas económicas que es necesario abandonar por su ineficiencia, y se abandonarán, se abandonan y se están abandonando, mejorando las que necesitan seguir actuando e impulsando aquellas sobre los que se construirá nuestro futuro. Más de 6.000 personas participan en su confección y de forma relevante una treintena de expertos, algunos de los cuales estáis hoy aquí. Aprovecho la oportunidad para agradeceros vuestra aportación y vuestro compromiso con Navarra. Termino con unos mensajes que no me gustaría cayesen en vacío. Nuestra situación exige capacidad de gestión, sentido de Estado, compromiso social, decisión, ilusión y confianza, pero sobre todo exige actitud personal y liderazgo para saber que no podemos solos ni lo sabemos todo. Y concluyo ya mis palabras reiterando mi gratitud al Club Siglo XXI por la oportunidad que me ha dado de exponer a todos ustedes estas ideas y muy especialmente también a Gonzalo Martín Cruzal, que ha tenido la amabilidad de realizar mi presentación. También a todos ustedes les quiero agradecer su paciencia y su atención. Confío en que entre las propuestas y reflexiones que he esbozado, algunas sirvan para mejorar la situación y el rumbo de este barco en el que todos navegamos y que es España. Muchísimas gracias.